Muchas gracias a Carlos Bobadilla, la Asociación ACAT. Muchas gracias a los diputados, Juan Cruz Córdoba, Maru Lascano. Muchas gracias al subsecretario de Deporte, Santiago de la Torre. Muchísimas gracias al director de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Resinovsky, a todo el equipo del municipio, secretarios, directores, jefes de área. Muchas, muchas gracias. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar presente. El motivo de la conferencia de hoy es para decirles que vamos a realizar el día viernes próximo las inscripciones para el rally que se va a hacer acá en Rivadavia. Comenzará a las 17 horas las inscripciones. La Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, que está en la parte de deporte, que está en el Parque de Rivadavia, los corredores podrán asistir, podrán inscribirse a las 17 horas. El sábado a las 8 horas comenzará el recorrido, la carrera. A las 9 comenzará, en realidad a las 8 es la concentración, a las 9 comenzará en la calle Pellegrini 5. Eso durará aproximadamente hasta las 13 horas. Luego los corredores van a hacer un reconocimiento en el Pinar. Y luego el día domingo a las 8 horas también es la concentración, a las 9 será la largada, a las 13 horas terminará y a las 10 horas será el evento de motos en el Camping El Pinar. Y luego de que termine el recorrido el día domingo, los automovilistas podrán ir a realizar la carrera en el Pinar también a las 14 horas. Eso terminará a las 18 y ahí vamos a hacer un evento que se llama Rivadavia en Otoño, que van a haber unas bandas de música, van a haber artistas locales. Queremos invitar a toda la familia de Rivadavia y de San Juan para que se dé cita. Va a ser un lindo momento para que compartamos en familia. Va a haber algunos gastronómicos ofreciendo algunos productos para que entre todos podamos disfrutar de ese hermoso día junto a los corredores, junto a la familia y junto a todos los que quieran darse cita. Muchas gracias. ¿En el rally quiénes van a poder participar, profesionales? Bueno, esto ya le podemos dar la palabra a Carlos, a Fernando, van a poder explicar más sobre esas cuestiones.